estás de fiesta. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. .com Tenerife Alan Party. ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡What! Las últimas palabras, quiero hacer una petición personal. Me gustaría que subiera aquí arriba todos los miembros del staff, por favor, que han hecho posible que estemos todos aquí. Y por favor, Antonio, sube todos los miembros del staff que han trabajado durante un año. Quiero que le deis un fuerte aplauso a toda esta gente que han hecho posible esto, que es un sueño para muchos, que son auténticos ganadores y campeones. Por favor, que se haga ese aplauso. Eso es. fuerte. Todavía no se van a mandar ningún pelo del rato. Por favor, más fuerte. Ahora, Antonio, ¿qué quieres decir, Antonio? Que te vemos con un micro en la mano y tienes ganas de hablar, ¿no? Entonces, ¿se te oye? Ahora sí. A ver, peludo. Son mi fan, son mi fan. Muy peludo también. Mira, bueno, vamos a ver, señores. Antes que nada, un grandísimo aplauso para todas las instituciones que apoyan Tenerife La Parte, gracias a los que la han tenido, tanto los que están aquí representados como los que no. ¿Vale? Hay también una gente muy especial, porque aquí están los camisas verdes, están casi todos aquí, algunos todavía están terminando el trabajo, espero que se dirijan hacia allí. Y también necesitamos un aplauso enorme para todos esos que ven con camisa blanca, todos esos colaboradores, que muchos de ellos son teleperos también, han venido a ayudar este año, no han disfrutado la parte, han trabajado para que ustedes puedan tener la parte, ¿de acuerdo? También me gustaría un aplauso muy grande para toda la gente del staff de la ESL, que han venido este año por primera vez, se han portado maravillosamente con nosotros, nos han dado un nivel de competición tremendo. Bien, a ver esos colaboradores que no han subido. Otro aplauso para ellos, que son tímidos. Los colaboradores arriba del escenario, por favor. Todos los colaboradores de la parte, que se vean todos los que son. Fotógrafos, lo dejamos que se queden ahí, ¿no? Por favor, sí. Un aplauso enorme para los fotógrafos que no pueden subir. Gracias a ellos tenemos contentos a los sponsors. Gran familia. No, yo quiero pedirle a mis compañeros de prensa que suban, que están ahí tímidos. Vengan, chicos, vamos. Venga, la gente de prensa también. ¡Alan! Y para terminar, Fernando, que es el único colaborador que debe quedar debajo, va a poner un vídeo para despedirnos de esta Tenerife La Party 2012. Desde todos nosotros, un aplauso muy grande para ustedes, ¿vale? Dentro vídeo. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. A ver, sonido. Aquí está. Aquí con Antonio Cabrera, como llamamos nosotros el CEO de Innova 7, el hombre que hace posible esto. Y ya Antonio, bueno, que también tengo unos cascadillos, tú más aquí también. 7 años ya, Antonio, de TLP, ¿eh? Aunque ha costado este año, pero hemos tenido TLP otra vez. Pues sí, Fran, sí, la verdad que sí. Muy contento, muy orgulloso de que esto haya salido adelante. Ha sido un año muy duro, el más duro de todo. Pero bueno, también ha sido para todo el mundo, ¿no? Así que tampoco nos vamos a quejar por eso. Estamos muy contentos, se acaba de clausurar la TLP, estamos muy satisfechos. Y que lo hemos reventado, lo hemos petado, como decimos aquí también la DT, con el NAP, demostrando aquí la fractura con los teleperos, y que Canarias puede ser aquí una puntera con este anillo insular, y aquí está el gran laboratorio, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Pues sí, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Ya somos el escaparate a nivel nacional, yo ahora ya no me corto en decirlo, otros años sí, ¿no? Pero la verdad que este año, la mayor conexión de España en TLP, los campeonatos de España de videojuegos en TLP, el dibujante más premiado de la historia de España, el ilustrador más premiado en TLP. Al final, poco a poco vamos subiendo el nivel y, oye, ya competimos de tú a tú con cualquier evento español y con a nivel nacional, ¿no? E intentaremos poner a Tenerife en Europa, tecnológicamente hablando. Tenemos a todos los canarios contentos, que estuvimos hablando con ellos, así que ya vamos. Sí, muchísimos canariones, muchísimos, un porcentaje enorme. Y de todas las islas, en realidad, muy, muy contentos. Claro. Así que nos están pidiendo ir para allá, compartir la P2P allí con Las Palmas. Bueno, de momento tenemos Tenerife Land Party, vamos a ver qué podemos hacer allí. No sé, si tanto lo quieren, que lo pidan, que igual se llevan una sorpresa. Pero nosotros muy satisfechos de que ellos vengan. Además, aquí todos somos hermanos, aquí no hay tonterías de piques, no hay nada de eso. Ya lo hicimos antes con Jorge del staff, para provocarte una sonrisa o una lágrima, recordando los tiempos del Rosario 2006. Hasta ahora, Antonio, pese a que a ti los años no pasan mucho también, ¿no? Se lo verá. ¿Cómo ha sido esa sensación, ese flashback? De aquí a ahora, a lo que se ha llegado ya a la TLP. Bueno, el otro día estamos viendo fotos de eso, si te digo la verdad, en el montaje. Yo ahora tengo 20 kilos más y tengo el pelo, estoy casi calvo ya, y antes tenía el pelo largo. Vos se quedó peludo, ¿no? Exacto. Pero aparte de eso, nada, muy bien, hay muchísima gente, sorprendente la cantidad de gente que estuvo en esa parte y que sigue estando con nosotros 7 años después, ¿no? Y eso te congratula muchísimo, porque significa fidelidad y que la gente viene porque se lo pasa bien y que año tras año esto mejora. Y me lo dijo el otro día un consejero del Cabildo y la verdad que que tiene razón, ¿no? Que aquí somos muchos de institucionalizar las cosas, ¿no? Carnavales en febrero, tenemos la bajada de la Virgen, tenemos hasta, no sé, tenemos el PID en Navidades, por decir otra feria, pues CDP ya es en julio, lo tenemos todos asimilados en la isla y esperemos que se siga celebrando mucho tiempo. Que nosotros no somos objetivos, porque también somos de Tenerife, nos tira mucho la TLP, pero oye, nos dirán que si hay mejores que nosotros, pero yo creo que seguimos siendo diferentes, Antonio. Que el buen rollo, como nosotros estamos grabando aquí la gente, siempre dice lo mismo, el buen rollo de Tenerife LAN Party, que no lo tiene otra TLP. Que eso, diga, que no tiene otra LAN Party, que diga. Eso claro, te lo puedo decir yo porque lo creo, pero lo mejor incluso es que preguntes a gente de la ESL, por ejemplo, gente de Península que viene este año, acostumbrados a arbitrar en todos los eventos a nivel nacional, están sorprendidísimos. Escucha la música, escucha el fondo, están todavía todos bailando, pasándoselo bien, encantadísimos de todo, y la verdad que lo mejor de Tenerife LAN Party, sin duda alguna, el componente social, el buen rollo, como dices tú, la gente que viene a disfrutarla. Aquí nos chocamos, como dices, vamos al pasillo, nos chocamos a los hombros, lo que tal, hasta el día a veces estamos algún leñazo nosotros y tal, por las emociones, pero que exactamente eso, Tenerife LAN Party diferente. Aunque también, como creo que se te escapó hoy, estoy hablando yo de la parte más seria, el Tenerife Alan Party, ¿no? Que se ha quedado al final, ¿no? Con el Alan, ¿no? Mucho, se ha quedado mucho con eso, todo el mundo. Alan es hombre de todo. Compañero Mans, que estuvo más ahí. Lo movió mucho MZ, ¿verdad? Mans y Román, un crack. Oye, porque nos alegramos mucho ahí, Antonio. Tú sabes que eso, que el crecimiento de Tenerife LAN Party es una pasada, porque ya digo, ahí está. Nosotros tenemos el vínculo también que llevamos de 2006 como Tenerife LAN Party, aunque evidentemente no con el mismo ritmo, no con el mismo nivel, pero la verdad que siempre para nosotros un gustazo estar aquí. Y sobre todo como te portas siempre con nosotros, que siendo un medio pequeñito por internet, nos trata siempre medio, de lujo. Medio pequeñito para nada, medio de mucha calidad, ya sabes que lo sigo en Twitter, me encanta la página, de verdad. Son unos cracks y agradecemos muchísimo el apoyo que nos dan. Grandes, pequeños, nosotros también empezamos siendo pequeños, somos medianos, vamos a ver si todos acabamos siendo grandes. Venga, muchas gracias, Antonio. Aquí nos vamos a encontrar con un telepero de la isla de frente, del Canarión, como decimos aquí con cariño, que se nos habían escapado, esto no puede ser, que se nos escapen los vecinos de la isla de frente y que no entren aquí en el podcast también, que se hace de la telepe. ¿Nos dice tu nombre, por favor, y del clan que vienes de Gran Canaria? Hola, buenas tardes, soy Mai y vengo de Gran Canaria. Soy el capitán del Overgame y venimos al Battlefield 3. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te has pasado aquí en la TLP? ¿Cómo dice? ¿Qué tal se porta los chiches? Bueno, es mi primera experiencia. ¿Sí? La verdad que gratificante. Volveré, casi seguro. Claro. Y la verdad que no me esperaba tanto nivel de Tenerife LAN Party, y la verdad que volveré sin duda, sin lugar a dudas, me lo he pasado muy bien. Oye, ¿verdad que era más rollito al final entre eso que si Canarión y Chicharrero se iban aquí mal en la TLP con el buen rollo que hay aquí en la TLP? Ninguno, todos como hermanos, sin ningún problema. Eso para los políticos, ¿no? Sin ningún problema, y más con la época en la que estamos. Claro. Problema lo mismo. Pues ya digo, pues muchas gracias por estar aquí grabando con nosotros también. Como siempre les decimos, a ustedes unos más, no hay que decirle, aclarárselo eso ni nada, que somos hermanos, como dice, y las otras tonterías, por lo que hemos dicho, por los políticos, que es lo que queda, ¿no? Muchas gracias y un abrazo ahí por los hermanos canarios. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Cambiamos los roles. A ver, caballero, ¿qué le ha parecido este año la Tenerife LAN Party? Pues como siempre, estamos destrozados, hemos querido hacer el papel aquí de telepero y estamos un cuarto destrozados como los peleperos. Pues hemos pasado una noche aquí, así que hemos intentado vivir lo que vive un telepero, que no es lo mismo, porque tela como se vive aquí la verdad. Pero así estamos, con los síntomas ya de esta parte, ¿no? Y visto lo visto, ¿te interesaría participar o tener tu entrada de participante para el año que viene en el caso de una hipotética TLP 2K13? Yo estoy ya, yo tengo unos años ya, yo tengo una edad ya, aunque aparento un poquito menos, pero yo tengo ya una edad, hay que dejar más a la privada joven y eso, y mientras uno la pueda seguir así viviendo con la cobertura que intentamos hacer modestamente ahí, pues preferimos más estar en el otro lado, ¿no? Digamos, está en su lado, ¿eh? Y si tuvieses que hacer un resumen en tres palabras de la Tenerife LAN Party, ¿qué te ha parecido desde fuera? Porque yo desde dentro tengo muchas palabras que decir, pero desde fuera... Ahora cambiamos. Mira, yo de fuera con tres palabras. Tenerife, como lo sacó Man. Tenerife LAN Party. Muy buena esa, sí señor. Esa es de Man, ¿eh? Esa es de Man. Que hizo hasta la ilustración, exacto, que la compartió ahí en Twitter. Te la tengo que colocar la réplica a ti. ¿Cómo lo resumes tú? ¿Que eres del staff al final? Pues... Uy... objetividad no puedes tenerla, pero... Exactamente. Hombre, yo desde dentro veo mucho trabajo, dedicación y sobre todo... no son tres palabras, ya lo sé, pero bueno, es mi mini resumen. Y sobre todo mucha entrega y mucha pasión por lo que se hace y por las nuevas tecnologías aquí en Tenerife. Y ahora que te hemos puesto aquí todo ya casi de, no de colaborador, sino grabándonos al revés ahí, ¿cómo te has sentido la experiencia? Pues la experiencia... Nicochan lo tuvo que hacer también, ¿eh? ¿Eh? Nicochan lo tuvo que hacer también, Nicochan. Ah, ¿sí? Lo tuvo que hacer también. ¿Te entrevistaron también? Sí, exactamente. Ah, pues. Tuvo que cambiar los roles. Esto es Tenerife LAN Party, tío. Esa no la he escuchado todavía, no la has publicado. Exacto. Pues, perdón, ¿y cuál era mi impresión? ¿Cuál era la pregunta? De haber estado en el otro lado, tú. Es que yo veo mucha política. ¿Tú crees que con la prima de riesgo que tenemos habrá Tenerife LAN Party 2? Aquí lo decía la gente, que viciada, estaban con el mando y hablando de la prima de riesgo. Y después, viciado para allá, Counter Strike para allá, Counter 4 para allá y prima de riesgo. Yo vi un par de primas en el salón del manga que sí que tenían riesgo, ¿eh? Sí tenían riesgo, vaya, eso ya lo tenemos que dejar ahí para otro lado. Había un par de primas ahí sospechosas. Mira ahí cómo se lo va animando Croc al final, que estaba el hombre ya petado también, ¿no? Porque estaba cansadito. Está ahí los madriles, pero como siempre tu huequito estar aquí en la TLP, ¿no, Croc? Desde luego. También con la excusa de venir para acá, compartir un ratito de tiempo con mi tierra, con la gente y con todos los teleperos y toda la comunidad, desde luego. Llevan 7. Le hicimos sacar las lágrimas a Antonio y a Jorge, sí. El equipo, cuando empezaste en el Rosario. Le sacamos las lágrimas, una sonrisa, recordando el Rosario ahora, creo que... Una sonrisa, claramente. Una sonrisa y una sonrisa de orgullo, además. De ver cómo ha crecido un evento desde tan poquito hasta posicionarnos en este, digamos, en este nivel de competición, en este nivel de LAN Parties a escala nacional, vamos. Que por cierto, te lo vamos a tener que decir como estamos en audio, que y te vamos a hacer una pequeña putadita porque nos recordaste cuando grabábamos con un casete guarrindongo, que nos dijiste, oye, mira, ahora no tienes un móvil, tenías un casete tal... De que se te escaparon las lagrimitas, creo que te vimos, ¿eh? Ya te digo. Que se te escaparon las lagrimitas. Ya para el año que viene te veo con el equipo profesional, los cascos, cámara insonorizada y haciendo aquí los podcasts con todo el nivel. Ojalá, porque exactamente queremos poner todo lo más posible. Este año lo hemos intentado, nos hicieron caso a nuestra locura, que estamos agradecidos. Tuvimos hasta el apoyo de un telepero, otro este precisamente, tocayo tuyo. Y pero aunque no nos salió, no nos rendimos a hacerlo el año que viene. Porque hay que mejorar todo lo posible para aquí, para la TLP. Lo importante no es tanto la infraestructura técnica, sino la voluntad y las ganas de hacerlo bien. En eso estamos ahí, ya te digo, que hemos cambiado los roles aquí ahora los dos. Que se te da bien, oye, que tenemos competencia contigo aquí por lo que veo, porque estás ahí como siempre, que siempre has sido un crack de la comunicación, también lo he tenido claro, te lo tengo aparte. Ahí me echaron de un programa de radio. Porque esa gente no sabía entonces, ¿no? Porque creo que ya lo veo. No, porque realmente lo gestionábamos. Tiene comunicador, vamos. Lo gestionábamos entre un par de colegas y aquello era... Bueno, eso pasa en los estudiantiles o tal, Exacto. Pues oye, muchas gracias, Croca, como siempre te has portado con nosotros de lujo. Esta es siempre la persona que yo digo que hasta aquí nos colaba al principio, cuando no se podían ni dar un paso de prensa, hacer un podcast amateur y no sé por qué no tenemos una licencia, todas estas cosas. Y Croca era siempre la persona que nos hacía aquí las gestiones para que pudiéramos estar aquí viendo la EDP. Pero ahora Internet tiene pase de prensa profesional, sí, vamos. Decimos que es el piratilla, pero de momento lo ando profesional aquí. Profesional. Sí. Y le digo que fue gracias a este hombre que se encargaba de las gestiones y que, como decíamos, si no, nos colábamos hasta en la sala VIP, nos colábamos por todos lados. Aquí tiene que tener oportunidad de entrar todo el mundo que sea cualificado y capaz con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Croca, y como siempre digo, que nos sentimos muchas gracias parte de la familia de ustedes, porque siempre Innova 7 se ha portado de lujo con nosotros, nuestra parte, ¿no? Como siempre decimos, que como que tú sabes, yo de Croca, que si hay cosas que mejorar, que si tal, si es constructivamente, pues pero yo creo que TLP, como decimos, es buen rollo. Exacto. Es la base de esta TLP, ¿no? Toda la buena gente es bienvenida a que participe de una manera u otra en Tenerife LAN Party. Lo decimos como de broma con los canariones y todo, ¿no? Incluso canariones. Incluso canariones. Pues muy bien, muchas gracias, Croca, como siempre, por estar ahí, tío, y que te hemos metido en el lío, por haberte metido con los medios que tenemos para grabar. No hay problema. Pero ya aquí viste estamos. Que esto es un hombre de ciencia y no sacó barro con nada, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Venga, a ti. Ay, cómo te pillamos. Well, seguimos por aquí, que nos seguimos encontrando a Canariones, nuestros hermanos de la isla enfrente, que esto no podía ser, que se nos hubieran escapado aquí en el podcast también, que va a parecer que hay mal rollo aquí entre Tenerife y Las Palmas, y no, que esto es la TLP, ¿no? Está claro, que aquí tenemos todos hermanos aquí. Oye, ¿de qué clan son? Somos el clan Auvelor, que venimos a jugar a League of Legends, y pues nada, a disfrutar de la TLP y a pasarlo bien aquí con... Ah, que son controladores del LOL. Sí, venimos a jugar, nos llevamos el segundo premio de ellos. Hombre, coño, los máquinas. Sí, nos ganaron los chicharreros, pero oye, somos hermanos. Oye, y no veo la camiseta de la Unión Deportiva por ahí. No, ya no queríamos crear conflicto tampoco. Allá a verlo. Oye, ¿qué tal? ¿Verdad que está ese buen rollo que decimos aquí en la TLP? Que se junta con todo, que aquí no importa dónde seamos, como se queda, aparte de movidas de políticos y eso para ellos, ¿no? Nada, que aquí venimos a disfrutar, a conocer gente, a ser amigos y poco más, ¿sabes? Y a darle horas al ordenador, que es algo que realmente se viene. ¿Cuántas TLP lleva el clan por aquí? Depende, hay algunos que llevan desde la 2K9, yo vine solamente a la 2K10 y 2K12, así que, bueno, bastantes TLP a las espaldas ya, disfrutando y... Seguramente estaremos todos aquí otra vez a la 2K13. Con el LOL a repetir, ¿no? LOL, contra Strike, lo que sea. Y a ganar a los chichas. Seguro, no se nos escapan a la próxima. Calla a los chichas. ¿No? Sí, darle caña. Vale, oye, también el cripto clave, ¿no? Nos pegan un Alan ahí, ¿no? Que el Alan se ha creado como... Nosotros lo estamos llamando la Tenerife Alan Party. Sí, la verdad es que sí, que se ve... Hay que cambiarle el nombre ya, ¿no? De la 2K11, a gritar aquí Alan, y a... Oye, estos 6 días han estado, no han parado de gritar Alan... Como un staff empezó a gritar Alan y se veía la lag entera gritando. Y ese grito de guerra, ¿no? ¡El telepero! ¿Cómo es? ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! Oye, pues muchas gracias, la verdad, que siempre son ahí unas máquinas también, porque vosotros también sabéis que soy Tenerife Land Parte y que somos todos teleperos al final, ¿no? Gracias a ti y espero verlos el año que viene. Muy bien, un abrazo, Decisiones difíciles para salvar a nuestra civilización humana. Pero lo humano entraña preocuparse por los demás y la civilización entraña trabajar juntos para crear una vida mejor. Si eso es cierto, entonces lo que estamos haciendo aquí no tiene nada de humano ni de civilizado. En el momento que dejemos de luchar por los demás, en ese momento habremos perdido nuestra humanidad. Saludos, primero disculpas por haber tardado tanto en publicar los podcasts hasta completar estos 11 números al final de 60 o 70 aquí en Trinet, en nombre de todo el equipo que hacemos posible este pequeñito podcast, ahora llamado a estas cosas de social media. Llegamos a la parte de conclusión de la Tenerife Land Party, ahora intentando hacer este número muy largo y nos quedan otras partes de agradecimientos y luego montaje final de los audios, de los sonidos, que son la Tenerife Alan Party. Como estamos diciendo, con la música que suena de Hysterical Antejovi, que lo ha compuesto para la Tenerife Alan Party, por Ayose, miembro del staff de Tenerife Alan Party, que ahí está, nos ha seguido la parte de SoundCloud, que está ahí alojado. Y nosotros, ya que me pongo yo con esta voz así en plan serio, ya los chicos están durmiendo, descansando todavía de la TLP, del cansancio que tenemos todos y el cansancio que tiene un cuarto de parte de teleperos, he buscado ahí estar siendo o querer ser en el futuro, si podamos ser tele. Pero si el fin del mundo es en 2012, hay que vivirlo todo como si fuera lo último, como la Tenerife LAN Party, que lo hemos querido hacer este año, y muchos creo que los han participado. Los problemas, como comentaba Antonio Cabrera, que ha habido para poder sacar este año la TLP para adelante, y agradecer ese esfuerzo que ha hecho Innova 7 para sacar la misma, que no ha sido nada fácil, y se notaba las caras del equipo, que tanto el esfuerzo humano como el esfuerzo de poder disfrutar de nuevo esta Tenerife LAN Party, pues no ha sido tarea nada fácil, y eso tiene un agradecimiento muy especial. A colación de eso, pues Tenerife LAN Party, Tenerife TLP 2K12, como me gusta ahí a mi hermano José Jiménez, JJ, lo de TLP, no por nada, sino, aclárame totalmente que es Tenerife LAN Party, ¿no? Con esas siglas, quedaría ahí bien. Pues ese sentimiento telepero que nos transmite en tiempos muy jodidos que estamos viviendo, tanto en Canarias como en toda España y muchas partes del mundo, ¿no? Pues eso nos ha hecho un poquito desconectar, conectar a esa alta velocidad para desconectar de otras cosas. Lo único, para pasar esta parte, una parte chunga, nada más, que no quiero que esto sea el podcast así de cierre, que tenga esa chungada. Por lo único que los políticos son los únicos que aquí no tienen ni un segundo en este podcast, ¿no? Por respeto a uno mismo y a todos los demás, ¿no? Con todo lo que estamos pasando, como decimos, es imposible olvidar 30 años en Canarias, muchas cosas, y la verdad que no, que eso es lo único que no tiene, tenido que aguantarlos ahí, hemos tenido que inaugurar y cerrar tarde por ellos, gente de Las Palmas esperando el barco por ellos, y son muchas cosas que no. Que exactamente, que siempre hay errores, y siempre tal, quien organiza un evento lo sabe, que de evento pequeñito, evento grande, evento mediano, que siempre pasan cosas que hay que mejorar. Yo lo tuve que vivir hasta casi en primera persona este año, y sé que no está hecho desde la mala fe, porque conozco aparte de Innova 7, y digo, no por presumir de ello ni dármelas de nada, porque uno sigue siendo un tío gordo nada más, que tiene un pequeño podcast ahí con su gente y con su family, y es lo que hay con toda esta gente aquí. Así que digo que ellos es simplemente no dedicarle ya más tiempo a los políticos, que ya sabemos lo que hay con ellos, y que Tenerife LAN Party se siga haciendo con esfuerzo, se siga haciendo hoy, porque Tenerife lo necesita. Se hacen cosas desde Canarias, no gracias a ellos, pero sí se hacen cosas desde Canarias, y eso lo demuestra una LAN Party como esta, de gente que está luchando a través de la tecnología para tirar para adelante. En la otra parte, y que digo que esa es la importante siempre, en ese sentimiento telepero, y ahí está, de los medios convencionales, lo que hemos vivido hoy, pues mira, tampoco hay que dedicarle mucho a la crítica, siempre respetando a los trabajadores, que eso hay que separarlo siempre de los medios, de la cobertura que se ha hecho a Tenerife LAN Party, cada uno que se va a mirar, cada uno ha ido a su bola, pero yo creo que los mejores defensores de esto son el futuro, la gente que ha tuiteado desde allí, la gente que ha lanzado vídeos, como Rey, Welov, como gente, Ida Compleja, otros muchos más que han estado ahí, tirando esos vídeos y tirando información de ahí, Tuicán, que se han lanzado, nosotros intentamos lanzar un Hanau que no salió, pero los mejores que pueden vender, entre comillas, Tenerife LAN Party son los propios teleperos. Por ahí digo, los medios convencionales están a otra historia, están a otra bola, están a su rollo. Entonces nosotros, y pequeñitos medios como este podcast, pues ahí, sin presumir de nada, sino para arriba y para abajo, lo único que podemos hacer con una grabadora, con Nokita, la grabadora que intentamos con pocos medios, intentar por ahí ponerle más alma a corazón. Y con nuestros errores, que también son propios, evidentemente no haber tenido más teleperos aquí, que pedimos disculpas porque entre planificaciones, cansancios y cosas, no hace uno todas las cosas como debe hacerlos, ¿no? Entonces, mis disculpas aquí en nombre del equipo que hacemos esto, porque ha sido fallo mío, y buscaremos tener a más teleperos ahí en el futuro, si podemos seguir esto, porque para nosotros también lo hemos querido vivir como la última, porque no estuvimos en la 2K11 y eso también nos dejó un sentimiento ahí, un pesar, y nunca se sabe si uno puede seguir estando ahí o no. ¿Qué más rollo tengo yo apuntado por aquí? A ver, que exactamente, pues lo decíamos eso, que son los teleperos lo que creo que deben, si ellos quieren, transmitir lo mejor de este evento, que ya se transmite con este buen rollo que hemos buscado grabar aquí en todos estos números, y que esto ha hecho posible esta Tenerife LAN Party. Como digo, con las soluciones, hablarlo entre todos, si se quiere, para, evidentemente, que se querrá, para solucionar esos problemas que hay en el futuro, que siempre han quedado más atrás, porque es fundamental que la gente se lo ha pasado bien, que la gente ha estado ahí viviendo, conviviendo como una familia, como se ha dicho, pues se ha notado, eso se transpira y eso se realiza por ahí. De conclusión final, pues a ver, cómo vamos por aquí de time de cosas para, ya digo, cerrar este apartado, que 2006-2012 ya van 7 TLPs, desde el municipio de Rosario hasta Santa Cruz, Tenerife, LAN Party, sigue siendo la fiesta de amigos teleperos que se le fue de las manos. Es la Tenerife Alan Party. Aquí con Pablo, directivo de Innova 7, que se puede decir, bueno, que suena así más tal, ¿no? Con fuerza, pero que este hombre es un crack. Este hombre es un crack, se pone a llamar crack a nosotros, pero el crack es él. Porque aquí la red tira por Pablo, obviamente, ¿no? Todo el equipo, evidentemente, ¿no? Pero como lo ves a este hombre peleando por los cables, por los puestos, lo que tal, no podría sin él ser Tenerife LAN Party, perdona que te lo diga, caballero. Muchísimas gracias. Bueno, pues para eso estamos. Porque vamos, que siempre estás para arriba, para abajo. Es que es poco difícil verte a ti sin un cable de red en la mano, ¿no? Y batallando para que la gente tenga la conexión ahí en su punto. ¿Y cómo hemos volado este año, Pablo, aquí con el NAV, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que este año ha sido un gran paso adelante. Uh-huh. Impresionante el tema de los 20 gigas. Además que ha sido una solución totalmente artesanal, hecha específicamente para esto. No es algo que se contrate así sin más, sino lleva un trabajo y una coordinación de las manitas que tienes, Pablo. Impresionante, ¿no? Y mucha coordinación por parte de las distintas entidades, de Canalín, de Liter, de ONO y por supuesto del Cabildo. ¿Y cómo tenemos esa sensación, Pablo? Que ya son 7 TLPs, ¿eh? Si se pronto. Estamos buscando provocar hoy a los miembros del staff, si le sacamos una lagrimita, una sonrisa, recordando el Rosario 2006 y ahora el 2012 aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué se te queda? ¿Esa sonrisa, esa lagrimita de emoción? Yo no paro de recordarlo. Yo no, ese, sí, ¿no? Me acuerdo ese día antes de empezar la primera Tenerife LAN Party, que miramos ahí los 150 puestos para participar. Y digo, mira, todo esto es lo que hemos hecho. Y mira dónde hemos llegado. 1.500, 1.600. Multiplicar por 10 la capacidad. Que como decíamos, la frase que nos quedaba, creo que lo grabamos antes, que nos diga aquella frase. Esta fue la fiesta de amigos que se le fue de las manos, se dijo, ¿no? Se nos fue un poquillo de las manos. Bastante, un poquillo, ¿no? Bastante, sí. Pablo, tú no puedes ver el misterio que hay de que el equipo de Innova tiene esa humildad y esa forma que te facilita tanto. Es la base esa, la humildad que tiene el equipo, la sencillez, y que son una peña así, que lo dan todo por la TLP. Son los secretos que tiene ahí Innova 7. Al fin y al cabo, somos un grupo de amigos. Hacemos lo que hemos hecho siempre, lo que siempre nos ha gustado. Pero queremos hacer partícipes a más gente y más gente. Y como dice Croca, se nos fue de las manos. Y ahora hay, ahora hay mucha gente que participe, pero seguimos haciendo el mismo cariño. Y ya sabes que este año Man fue el que lo rompió, de casi tenemos que cambiar el nombre, desde la Tenerife LAN Party, ¿no? Sí, sí, sí, ya desde el año pasado se estaba comentando, La A se va a quedar ahí, me parece. Y parece impresionante cómo crea cultura entre los, entre la gente, los participantes, entre la TLP, cómo tienen ya esa unión entre ellos, que los ves por la calle, gente que ni siquiera se conoce, que igual están en esquinas opuestas, tienen LAN Party y ni se han visto nunca, pero solo ver la acreditación colgando y ya están con sus Alan, sus Ritas, sus Vítores. Y no por fastidiar, Pablo, que queda el curro invisible también, que no se ve, como el del mes que más llevan, aparte del año completo que se pega, de que esto hay que desmontarlo. Y eso va a ser el curro invisible, que después por Twitter vemos a Antonio mandando la fuerza, mira todos los kilómetros de cable que están ahí, tal, y queda curro, pero se hace satisfecho al final, ¿no? Lo ha conseguido, ¿no? Por supuesto, la suña la tenemos, aunque realmente es muy duro, el montaje es prácticamente de lo más duro. Habrá que poner musiquitas y cánticos y tal, ¿no? Musiquitas, porque recoger 25 kilómetros de cable no es sencillo. Exactamente. Oye, los picos que hemos volado, Pablo, tú que estás totalmente en la parte técnica, ¿qué picos de bajada, de subida, lo que se pueda contar hemos tenido? Tengo todavía que analizar más o menos como los registros, ¿no? Y tal, pero bastante. No suena andar por casa, como decimos. Digamos que lo normal era superar lo que teníamos el año pasado como límite. Y era lo hemos normal. Estado, como decíamos nosotros, hemos estado como en Japón, ¿no? Pablo, por lo menos como mínimo. Sí. Vamos a ver. 10 mi canal. Sin duda, 20. Contando el número de participantes que hay aquí, es la LAN Party con más ancho de banda por participante de España, pero con bastante diferencia. Otras tienen también bastante capacidad, pero la Campus Party, que son 5.000, 6.000, 7.000 personas. Ha sido el halcón milenario, ¿no? Sí, sí. La Ciudad de la Luz, aquí total. Ya no le quitamos más tiempo. Dice que este año sí va a ser el fin del mundo, con lo de la cultura maya, pero aquí vivimos como siempre al final, que como si esta fuera la última TLP, pero por las ganas que se vive, ¿no? Sí, sí, la verdad es que siempre decimos, bueno, el año que viene no sabemos qué va a pasar. Y que se hace largo, igual, ¿no? Se hace largo la espera, ¿no? Sí, igual la gente no sabemos si la hacemos, a ver qué saldrá de nosotros, y al final siempre terminamos tirando para adelante. Y que la gente lo quiera antes, ya se estaba comentando, ya lo saben. Sí, sí, sí, sí, la verdad que es que el año se hace larguito, ¿eh? Esta presión, por decirlo de una forma, por parte de la gente, siempre en los foros y los correos y llamando y las redes sociales, y es bonito ver a la gente que desea que sigas con tu trabajo y haciendo lo que nos gusta al fin y al cabo. Ya no te quitamos más tiempo, Pablo, que sabemos que estás cansado, que todo el equipo de Innova lo vemos ahí destrozado, como decimos, que hasta a veces, como decimos, que a veces te saludan distinto, pero porque están los hombres ya cansados, eso se entiende, pero siempre te buscan sacar una sonrisa también, pese a estar reventado por las horas de sueño que tiene, que ahora hay que recuperar, ¿no? Llegar a tocar al equipo y recuperar sueño, ¿no? Sí. Ponerse como nuevo, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar hoy, ¿eh? Ya toca retirada. Sí. Ya, por hoy, ya a partir de la mañana o pasado, empezaremos a recoger y a ver. Pues muchas gracias, Pablo, aquí por atendernos fieles y por, como siempre también decimos, por cómo nos tratas también a nosotros, que siempre con los saludos que nos chocamos por ahí cuando nos vemos y que realmente siempre nos hace sentir uno más aquí también. Muchas gracias, también encantado de que estés aquí. En el recinto ferial. Sí, sí están, Inter. Están las almas. Estamos aquí por fuera. No hay nada. Sí lo hay, mira. Ahí están los teleperos, mira. Están todos. Ahí está Héctor. Ahí está Ibrahim, está Víctor. Está Nico. Están los demás viviendo. Está Tana. ¿Todos por ahí? Sí. Están sus almas ahí. Mira, Tamás. Mira ahí, con la voz de Alan, Alan. Con la foto. Wow. Taitor. Está Carlos, está toda la gente. Mira, Rey. Sí. Pues ya está. Ah. Estarán más los teleperos ahí. ¡Queremos ser teleperos! Esta es nuestra arca. Como en la película 2012. Quedaba nada más que el continente de África, donde estamos nosotros. Exactamente. Para empezar en la nueva vida, el nuevo mundo. Si este es el fin del mundo. Nosotros somos teleperos. Queremos ser teleperos. Wow. Mira el arca. Pero queremos que haya más arcas. No como la película. Para cuatro, con pasta. Sí. Como los políticos. No. Que haya arcas para todos los que quieran ser teleperos. Y para todo lo demás. Wow. Mola. Nos quedaremos aquí a dormir. ¿Desde ya? Sí. Hasta la Tenerife Land Party 2K12. ¡Alan! Sí. ¡Alan! Para ser telepero, también se puede empezar durmiendo aquí por fuera del recinto. ¡Oh! Así que ya estamos aquí con la caseta. ¿Ah? Y a dormir hasta la TLP 2K13. ¡Ay, mi cabeza! Nos quedamos aquí por fuera. Ya esperar. Hace sueño eterno. Hace sueño telepero. 2K13. Tenerife. Alan. Party. Gracias. Teleperos. Quiero avisarles de que el 18 de agosto, a partir de las 12 y mediodía, habrá una quedada para aquellos que fueron a Sandy Hanna Party, o para los que se quedaron fuera. Así que me gustaría veros por allí. Estemos donde estemos, esa será nuestra casa. ¿De acuerdo? No tengas miedo. No tengo. Carabetero de profesión, humorista por obligación, jremora.com. ¿Una birra? Tengo una idea. ¿Por qué no te bajas mi blog? Mola, ¿eh? Hice la animación yo solito. No, sin gatusas, con humor. Y después que piensen. Jesus loves me, oh yes he does, for the Bible tells me so. TLP 212. Esa toma falsa, venga, esa no fue. Dos, tres. Ok, venga, ya la segunda. Gracias, Telefe. Sí, se acerca el fin, por fin, a ver, diríamos, y queremos que te enamores de nosotros, como decíamos ahí. Llega la parte de agradecimientos. Vamos a ver si cojo yo aquí, para variar el guioncito, y me sitúo para estos otros clanes teleperos, para que te enamores de nosotros, decíamos. No, bueno, tampoco tanto. Con el ritmo de los Stormy Mondays, porque así empezamos el casete 60 de la TLP 2K12, con el hashtag de Twitter, ya que hemos vivido media vida ahí ahora. Pues con ese tú y yo, queremos ese tú y yo, y empezar a agradecer a la peña que ha hecho posible esto, como al crack de Mams, creando DMZ, creando ese pedazo de... Bueno, o sea, que todo Dios, me conoce DMZ Blog, vamos. Creando ese pedazo de nombre de Tenerife, Alan Party, un crack, tío, un tío que te muestra la sencillez, que no eres el tráfico que tienes en internet, sino que es ser persona lo primero. Así que muchas gracias, Mams, por ser siempre un crack. Ahí con nosotros y con toda la peña, ante todo, ¿eh? Eso sí que está claro ahí. Seguimos aquí en esta parte también. Por supuesto, a Tana y a Yure, dos crack también ahí haciendo fuerza en el resto de Europa, aquí desde Canarias. Y como siempre, también la sencillez, las ganas. Y a Yure, que no lo pudimos ver bailando el para-para, pero que siempre nos quedamos ahí con su sonrisa y con la, ya digo, la humildad de Tana, que eso es un crack chocero. Totalmente un fiera, ¿no? A Celso por su cansancio, siempre la cara de cansancio de la TLP, pero esa sonrisa que siempre mantuvo por ahí, que no vamos a dejar de recordarla. A los supertécnicos con María, Boris y David, unos cracks ahí, jóvenes, tirando con fuerzas de Canarias, que eso nos han hecho, como hemos dicho, sentirnos personas y sentirnos, hacernos sentir, que son de todos ahí, ya el futuro de Parará, pero grandes ahí, supertécnicos, desde aquí, desde Canarias, haciendo ruido y fuerza, que eso no es fácil para los que estamos aquí. No, no lo decimos por nosotros, que además que somos una cosita chiquitita ahí por el barrio de internet. A los de Next Boreal, con Ángel, José María, Jesús, unos cracks también ahí, que nos han hecho también sentir personas y pasarlo ahí en el stand de la TLP con ellos, de auténtico lujo, y cambiar el pensamiento, como tenía de Ángel, como decía de mucha gente, de ese Next Boreal, esa aurora boreal, como las que hay en Alaska, que realmente nos la han traído nosotros, trabajó en la TLP. La gente que compartía también vecindad en el estado, como son los de One Box. Hay unos cracks también que estuvimos hablando con ellos y siguiéndonos ahora por Twitter. Adriania y Pablo, los arduinos, nos vimos ahí, la gente de Software Libre también ahí, con esa sonrisa también, que estuvimos por la TLP y un gustazo estar con ellos. A Geller, grande, grande, y también el hombre con su proyecto para ese Responsive Design, para esa diseños de internet, cómo tira para adelante y cómo tira para atrás. a la música, que se nos acabará y habrá que darle de nuevo, porque si no, es lo que tiene, ¿eh? Pues aquí hacemos de forma casera estas cosas, esas mezclas ahí. Chicas de Tenerife, Roger Derby, que no nos metimos ahí con ellas, o que pareciera que hay unas cracks también de matando este deporte, que no es agresivo, como ponían ahí, no es de mal rollo. Como decíamos ahí, de seguirse, dejarse de seguir por Twitter, en Facebook, en todas estas cosas, no va por ahí. Y por supuesto, mete para adelante ahí con sus proyectos. Los ilustradores canarios con Ana y Samuel, con su buen rollo, esas risas, esas fiestas que nos hacían transmitir, nos hacían reventar, que están del 10 ahí. A Steffi por Twitter, que nos ha dado fuerzas y ánimos para seguir ahí para adelante. El Arigato, que diría ella ahí también. Una crack auténtica también por Twitter, dándonos esas sonrisas, y quitando que discrepamos de lo que nos dice que somos. Pero como decimos eso, que es una mala persona, entre comillas, ahí, y que Dios nos da fuerzas para seguir para adelante aquí, y nos hace fuerza para decir, bueno, que somos gente rara, somos gente friki, pero que tenemos a gente que también se hace cómplice con nosotros, y eso nos da mucha más fuerza. De friki, de crack, a Reggie, con ese Reggie Wolof, ese pedazo de crack de hombre videoman, totalmente, que tenemos ahí, que lo encontramos en la pre-TLP, en la cola, y que ahí lo vamos a tener también esperamos, encontrarnos en esa post-LP que nos enteramos a través de todo un crack, y un abrazote para ellos, por supuesto, para él y para todos, los besos y todas esas cosas. Abraham también, el de Media Compleja, ahí también, que pasamos ahí buenos ratos ahí, que también nos ayudó a los saludos y todo de la gente de la Tenerife Land Party, de salud de la parte del manga, y ahí va, ahí también un crack para el mundo de los vídeos. Al Clan de los Peludos, un clásico de la Tenerife Land Party, que sin ellos, pues todos los clanes ahí son importantes ahí, pero los peludos pues siempre te saludan con una sonrisa, te saludan con ganas cuando te tropiezas con ellos en la TLP, y dan mucho la esencia que es Tenerife Land Party. A Nacho, el ornitorrinco enmascarado, y su niña, dos auténticos fenómenos, Doraemon ahí totalmente, que ha sido un lujo con ellos, con las cervecitas que nos dieron para las conferencias, ese soborno, ya digo, la niña una azafata de la mejor que está por ahí, y Nacho como siempre el más friki, y además de lo más cariñoso que hay, como siempre, por aquí. A Olgi, esa pedazo de amiga que me llama cuando está grabando, cuando no me llama nunca, y que también es parte importante y clave para también las cosas, y un apoyo también de ella, que eso se nota y que se agradece, porque es grande, es una pedazo de persona impresionante. A Albi Martín, canarión ahí de lujo, con el tema de el mundo de la fotografía, de Photoshop también, por haberse pasado con nosotros, y que por fin lo hemos podido tener grabado aquí, porque nos había dado ese miedito, entre comillas, con él. Y nada que ver. Un tío genial ahí, una persona que vale. Y precisamente que a él lo descubrimos gracias a Lula, que es una crack de Tenerife Paintball, la que echamos de menos cuando estuvimos en la última 2K10, y que fue la persona que más nos movió por ahí, que nos consiguió un montón de cosas, que nos consiguió un montón de grabaciones, y que es una pedazo de crack, y que ahí está montando esas guerras de agua en la playa de las Teresitas aquí en Tenerife, que son auténticas, ya digo, lujo y un ejemplo a seguir en todo lo que se mueve en las redes sociales, en todo lo que se mueve por todos lados. Fran, dale otra vez a la música. Que nos quedamos aquí sin música que darle. De este primer bloque de agradecimientos, he puesto dos bloques, ¿eh? Pues ya digo, ahí está con ese abrazo de Lula, beso para ella. Personal de seguridad, como siempre, se portó de lujo con nosotros. Y vamos, porque se veía gente con una gorra, con una grabadora loquita, pues imagino lo que tal. Toda una persona que la verdad en especial para él, las gracias, porque nos daba siempre ánimos cuando entrábamos, cuando salíamos, y eso es de mucho agradecer. Y él, si nos escuchará, sabe que va por él ahí, que siempre cumpliendo, por supuesto, con su trabajo y dándonos ahí su apoyo. Y ya digo que muchas gracias, ¿verdad? Porque ahí cómo se le ocurraba a esta gente. Igual otra persona de seguridad que siempre decía, mi niño. ¿Qué tal? Que también una crack. Y ya digo, grandes personas ahí también que son teleperos igual, la gente que trabaja la seguridad de Tenerife Land Party. A Nico y Mireia, los cálicos electrónicos. Dos cracks ahí que descubrimos ahí. Recuerda que los audios que hemos puesto de cálico electrónico pertenecen a ellos, que no se encuentran ahí por internet y que están ahí a todo lo que cabe. No. Son de ellos y que generosamente nos lo han cedido para poder animar y dar atmósfera a los audios con ese pedazo de Nico, que ha sido un ejemplo en Tenerife Land Party de sencillez, de lo que es ser persona ante todo, independientemente de lo que consigas, del éxito que consigas en internet, del éxito que consigas en muchas cosas. Así que ya sabes que son ahí unos cracks, y a Mireia, que nos demostraron ser gente de lo más sencilla, que para mí es lo más difícil en este mundo, y ya digo, agradecidos por la aportación que nos dieron a este podcast, que nos han enriquecido totalmente, y unos cracks, ¿eh? Y apoyándonos ahí por Twitter también, así que ya digo, se merecen pues de todo lo que podamos decirle, y un abrazote y besos enormes ahí para esta gente. Y ahora sí que quedará hacer esa pausa, ya digo, si llegamos, para llegar a la segunda parte de los agradecimientos aquí en Interinet. Gracias por la compañía, gracias por la complicidad, que no me salía ya a mí el palabro. Continuamos con la música de los Stormy Mondays y seguimos en ese segundo bloque de agradecimientos, como decimos, para que te enamores de nosotros. Ay, que vamos, que sí, que nos quedamos con la gente de agradecimientos a los malviviendo. Qué ejemplo también de sencillez que nos dieron David, Teresa, unos crack. Recordarte también que todos los audios, todos los sonidos utilizados de Malviviendo pertenecen a ellos, a la productora Different Entertainment, que nos costaba decir el nombre, lo dice mejor Teresa. Y digo, muy agradecidos por cómo estuvieron para grabar con nosotros, por cómo se portaron. Y unos auténticos cracks, que es la palabra que más estamos utilizando para definir a estos pedazos de fieras que se enrollaron muy de PM, que nos han mandado correitos y nos han mandado ahí también, por supuesto, obviamente, pues que al final también, poquito que sea, lo pasarán bien con nosotros y eso se agradece para poder seguir para adelante. Los malviviendo, unos crack, y seguro que le vas a ir de PM porque se lo merecen, además, porque digo que son gente normal, gente de la que también no es fácil encontrarte por ahí en este mundo tan tal y como está. A la gente de Comunicae, a Isa, a Pedro y Rafa, que estuvieron ahí en la primera microcharla que hicimos sobre social media, que son también unos auténticos crack de lujo, por nos prestaron la grabadora Samsung, darles las gracias otra vez por ahí con el Galaxy grabando con poderío, gracias a Pedro. Y son, ya digo, los tres, lo pasamos ahí divertido, nos echamos unas risas y hablamos de social media. Y ahí por Twitter también, ya digo que el apoyo que nos dieron, así que agradecidos totalmente a ellos tres, a los de E-Comunicáis, a Pedro y Rafa. A Carlos de la Comercio, un amigo de los 15 años, por ahí quinceañero, que aprovechó para rajar de nosotros y bueno, como uno no es nadie, pues estará protegido, no hay problema. Acuerdo que las cosas que dijo, que están mal, no se hacen, esas cosas que se dicen por ahí no se hacen, no son ningún ejemplo, y ya digo que una alegría haberlo encontrado por ahí, porque la Comercio, evidentemente, marcó mucho mi vida, la sigue marcando, porque mis amigos vienen de allí, la mayoría, otros ya de otros lados, pero mis amigos de la juventud, de la infancia, vienen de allí, sobre todo de esa adolescencia más, en ese caso, ya digo, un auténtico crack ahí, Carlos. Y Raine Víctor, dos teleperos de pro, que no pudieron conseguir ahí estar en la zona LAM, se lo buscaron la vida de los visitantes y han sido unos auténticos crack de cómo, la verdad, una fiera de... en el buen sentido, que ha dado gusto estar con ellos y echarse unos abrazos gratis y sin gratis con esta gente, ¿eh? Ahí estamos. A Rubén, todos los cracks de todos los fieras de HablandoDeCiencia.com, que recuerda que también los contenidos son de ellos, la sandía a reventar, el ADN, todo, las nubes, todos ahí, que digo, son unos cracks, y muchas gracias también por el apoyo que nos dan al podcast y enriquecerlo ante todo. Pues ellos son unos auténticos fieras de personas, también esa sencillez de Rubén y ese abrazo que nos soltó, que también que no era guionizado, como se dice. Upa, esa no era. Ahora sí, así es natural lo dejamos, porque si no, después queda menos natural. Pues ya digo, con la gente de HablandoDeCine.com, con Erika ahí también, que nos sirvió de enlace para el tema de líder, y encontrar una persona ahí también divertida que nos vendiera ahí lo que está haciendo por ahí los de líder. Y muchas gracias a ella también, que es ahí de un amigote grande también. Y bueno, tantas cosas. Ascuálido, al crack ahí de Twitter, que en su tiempo, cuando la gente no movía las etiquetas por Twitter, creó el hashtag de la TLP 2K9. Bueno, en ese tiempo, cuando no había información, y Ascuálido siempre lo movió por ahí, y nos podíamos ver en la TLP, y nos podíamos dar ese saludote ahí cargado con su máquina, y como siempre de buen rollo, y que es un crack de Ascuálido. Y recuerda aquello, fíjate cómo ha cambiado Twitter, cómo se ha movido el hashtag ahora en la 2K12. Y aquellos tiempos en que casi esta persona era la única que me servía a mí para ver qué pasaba en la TLP. Y siempre agradecido por ello. Y ya digo, un fiera de tío, como es Escuálido. Y todo tal. A Sergio, de Gran Canaria, también por su RT de apoyo en Twitter. Y por también ahí de buen rollo, como siempre, en la Tenerife Land Party. Porque es un tío que también se lo pasa y tal. Y viene a gusto aquí a Tenerife sin problemas por venir de Canarión. A Nauset y a Jose también, que lo vimos ahí rápido. Pero que son unos auténticos también fieras, que da alegría verlos y que te quedas a gustote con ellos. Vamos allá y a ver qué más equipo queda por aquí. Y bueno, ¿qué faltaba? La gente de Innova 7, por supuesto. Ahí está esa, por esa sonrisa y esa siempre ganas, y por lo que está luchando por conseguir a personas, ante todo en la zona de la parte profesional. De las charlas, de los talleres, y lo logró. Y como siempre digo, la sonrisa de Taisa, que está mucho ya, pues el verde y pistacho. Zulo, que lo define mucho, porque es una auténtica figura también, Ita, de la gente de Innova 7. La Croca, el hombre que nos metía piratillas y tal, como decíamos ahí, pues como siempre agradecido, y un abrazote enorme, que lo estuvimos haciendo, de cambiando con él los roles, que nos grabara, y como siempre, un fiera y. Y un tío que es también de los que son como son, ¿no? Antonio Cabrera, el CEO de Innova 7, jodido por su apoyo también, y sobre todo siempre esa forma de saludar, que te da también fuerzas para seguir ahí, decir que esta gente son normales, que esta gente son sencilla, y que es un abanderado de lo que significa y es Innova 7. Y agradecidos de nuevo a todo Innova 7 por sacar adelante la Tenerife Land Party. A Pablo, la imagen de la humildad de Innova 7, como vimos. Como directivo, este es otro tipo de directivo, evidentemente, de Innova 7. Ya digo, tremendo luchador que es por mantener la red, que todo el mundo tenga su conexión allí. A Jorge, otro de los fieras, que también siempre cuando nos recibe, enseguida con su sonrisa, sus ganas y su juego espontáneo. Un hombre muy espontáneo que pues tuvo que estar en los juegos espontáneos. A Adrián, el KDP cerrando, que llamamos con ese vídeo de él, nunca lo haría. Esa despedida ahí, que también ha sido un descubrimiento este año. Ya digo, una auténtica figura también, y nos echamos unas risas con ella. Agüita. Y 20 grabaciones porque hace voces por ahí todavía, ¿eh? No sé si era la voz de los telepitos, la mascota, que precisamente las diseñó Rosmen, que también fue compañero ahí de curso, y también una persona pues que ahí la estuvimos viendo un rato y siempre echando con él unos comentarios ahí buenos, unas buenas historias de echar ahí. Como también llamamos a la gente a Jose, que nos dio la música, como ya comentábamos, de Histérica, la Antejovi, que se realizó tanto para el fondo en escenario de despedida, como también la hemos puesto para aquí, para la conclusión. Ya yo digo que agradecidos por compartirnos su música ahí en soundcloud.com. A Silvia, la jefa de prensa, que estuvimos batallando con ella, peleando con ella, pero que también se enrolló con nosotros para conseguir grabar en Salaví, para conseguir grabar en otro sitio. Ahí estamos a Fabián, el Spreaker de por sí, el hombre del Alan, de todo, del Teleperos. Hay un crack, y a todo, por supuesto, el equipo de Innova 7, que como siempre se ha portado de lujo, y ante todo se portan de lujo, lo importante, con todos los teleperos, para que esta TLP siga estando hacia adelante. Y a todos los teleperos, que exactamente queda ahí, que son unos auténticos cracks y unos auténticos figuras, que sin ellos no hay Tenerife Land Party. Y por supuesto que no se me va a escapar a Héctor. A Héctor, que ha sido como parte del equipo, un telepero de pro, que ayudó al tema de Janao, que ayudó al tema de, pues eso, las grabaciones, ayudó muchas cosas, y la verdad que te lo ha merecido, con esta gente de Carnanova y al clan de los Recios, ¿eh? que ahí exactamente que todos me trataron ahí de lujo y nos trataron de lujo y la verdad que son unos auténticos figuras totales. Y ya digo, eternamente agradecido porque demuestran lo que es la esencia de un telepero, ¿no? Cuando un telepero hasta te da parte de su conexión, imagínate ahí la complicidad que se forma esa persona y lo que te puede dar un telepero por sí, cuando eso es sagrado, ¿eh? Eso es sagrado, ¿eh? Que yo hasta abusé hasta demasiado de él, que no quería, porque tal, pero el ofrecimiento de él y ya digo, dar lo que tenía allí era impresionante. Y como decía, todos los teleperos en general, para no se nos quede nadie, se nos escape. Y a mí se me escapaba, parte de todos los teleperos, por supuesto, a la gente que tenía que nombrar primero, como toda la vida. A mi madre, por el susto que le di, por cómo llegué en el estado que llegué de la telepe, aparte del cansancio, pues casi por no cuidarme bien del agua y los líquidos, pues ya imagínense, ¿no? Pero bueno, no vamos a ir presumir de lo que no es, sino cómo llegamos, nos trató un poco de recuperar y eso nos hizo también que la producción se nos alargara más y publicar más también los números. A mi hermano, a JJ, a José Jiménez, porque siempre está ahí. Y sin él, y es que me pone las orejas, las aprieta, apareció él. No te descarriles, sigue siendo como él, sigue siendo esa base de humildad que no la podemos dejar de tener. Y por supuesto que tanto como mi madre va a todo esto, igual que para todo el mundo que lo quiera. Y ya, por supuesto, a mis sobrinas que han sido ahí esas cómplices grabando todas esas cortinillas y las risas que se echaron con cosquillas, recursos, y ha sido unas crack ahí. A mi sobrino, a mis hermanos, a todo el resto de la familia y amigos que la verdad están ahí, que son también parte de Interinet, que sin ellos no esto no es lo mismo. Y así, que ahora sí, que ya terminó todo el agradecimiento, porque llegamos a la recta final, que vamos al montaje de homenaje final para todos ahí. Gracias, telepero, por disfrutar y hacernos disfrutar de la Tenerife Alan Party. Como dirían ahí, los secretos. Tenerife Alan Party. ¡Va por vosotros! ¡Gracias, telepero! Approach me today, send me a file. Mega upload, mega upload, low, low. When I got 10,000 across the globe, I use mega upload. Mega, mega upload. When I got 10,000 across the globe, I use mega upload. Mega, mega. I use mega uploads, man. I like to use Mega Upload. Yeah, I like Mega Upload. I like Mega Upload. I love Mega Upload. I love Mega Upload. I love Mega Upload because it moves fast, just like I like it. Contigo fue la inspiración de la Tenerife Alan Park. Alan Park. Alan. Bueno, pues estamos aquí en Puesto Telepero porque queremos hacer esa apuesta de telepero por unos minutos. Queremos vivir ahí como si estuviéramos dentro del cuerpo, ahí, ¿no? El organismo del telepero y viendo cómo se vive el Alan Party totalmente desde dentro. Y aquí te lo vamos a ir contando, que estamos aquí con un compañero telepero que ya nos da ahí el nombre, Héctor. A ese momento ahí. Lo dejamos en Héctor Lamastra, decimos completo. Ah, así mismo. Así mismo, ¿no? Héctor, ¿no? Muy buenas, señores, señoritas. ¿Cómo va eso aquí la TLP? Mira, bueno, conexión nada, directa. Aquí hay un ambientazo que mucha gente, mucho ambiente. Pues nos encontramos ya también, que nos hemos encontrado por otro lado, a otra telepera, que hay más chicas este año aquí en Tenerife Land Party, y estamos aquí con una de ellas. ¿Nos dices tu nombre, por favor, y tu clan? Esther, del clan Pato del Terror. ¡Coño! ¡De terror, eh! Eso ya aprovechando para que no grabemos. También haciendo nuestro streaming de audio empaquetado. Y nos estamos parando en el stand de ilustradores canarios que han estado en la DESCON 2 con nuestro compañero Nacho y toda la gente. Hemos tenido la suerte de estar invitados aquí a la Tenerife Land Party. Y a base de buen rollo y de ir yendo a pequeños eventos, ir montando pequeños proyectos, hemos llegado hasta aquí, hasta el salón, y con muy buena acogida por parte de la gente. Sí, que tiene la base de la TLP, el buen rollo, ¿no? Pues sí. El sí. Sello, ¿no? Sí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Tenerife Land Party! ¡Tenerife Land Party! Sí. Zona gay, sí. Zona Mutos 13. Salón del manga. Ay, zona retro. Telepe Innova. Innova 7. Podido vivir dentro de del marco de que tienes que estar aquí en la parte de la zona profesional. ¿Cómo has vivido esta experiencia de la tele? Bueno, está bien. Es un poco diferente que el año pasado. Ha cambiado, sí, ha cambiado un poco, pero la parte de arriba siempre es igual, ¿no? Está divertido, la gente se dedica a lo que le gusta. El streaming audio empaquetado, la grabación de lo que estamos viendo en Tenerife Land Party, en la zona gaming, como decíamos, en la SL, que se está viendo aquí, esto es eSport. Y tenemos por aquí en la grada trajo el hermano Lucifrón, que también da mucha guerra, y la verdad es que ha sido bastante excitante. Hemos tenido partidas muy buenas, las que acabamos de vivir ahora. Llegué hasta octavos, pero había mucho nivel y casi que juegan, entrenan, y yo petición del LOL ayer. Sí, sí. De las redes sociales, si quieren poner algún contacto por ahí que nos lo digan. De redes sociales. Donde tengan, o alguna página web, lo que quieran. En Twitter. Ah, Twitter también, somos Twitter también. Pues bueno, para hacer un poco así de publicidad, mi Twitter es sanj_cdt. Con las robitas, como decimos. Una nube aquí con los hablando de ciencia.com. ¡Oh! ¡Qué quema! ¡Oh! ¡Qué quema! Gracias, Momento nube total. Momento nube total. Pues aquí, seguimos aquí en la TLP, también en una zona visitante, encontrándonos aquí con, que nos han dicho, un amigo de la adolescencia de Frank. Mentira, ya empezamos, buen rollo. Mentira. ¿Lo niegas eso de cualquier tribunal? Completamente, no sé quién es ese señor. ¿No era un tío que te caía gordo? ¿Qué dice? Olvídate. El hombre loco no coge nada. Pues seguimos aquí buscando la zona manga, lo tradicional, entre Tenerife Land Party y los disfraces, y encontramos a un personaje, evidentemente, de Star Wars, que nos lo diga mejor cómo se identifica ahí en ese traje, que tal, cómo se vive ahí metido en ese traje de Star Wars. Hola. ¿Qué personaje era? ¿Qué me acuerdo? Hola, mi nombre es Boba Fett. Ahí estamos, ¿no? Estoy aquí echando una visual, a ver si... ¡Vamos, que nos pegamos un bailito aquí, telepero, en el salón del manga, voy a... ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Ahí! ¡Queremos ser telepero! ¡Vamos! ¡Queremos ser telepero! ¡Y esto es el ambiente en Tenerife, Land Party Non Stop! ¡Aquí en Tenerife! ¡Vamos! ¡Vale! Bueno, seguimos aquí también con otra telepera que tenemos al lado del mismo clan. Aprovechamos, no sé repetir, como el ajo, pero aprovechamos y tal. Lo dices tu nombre y, bueno, el clan. Repítelo otra vez para la semana. Elizabeth de Patos del Terror. Espera, ¿qué era la primera parte que dice nos escapaba más? Patos del Terror. Patos del Terror, ¿no? 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay! ¿Más fuerte? Sí, sí. ¡Alto fuerte! ¡Qué sale! Es que fue tremenda vergüenza. A ver si me vas a nombrar otro podcast. Llama a papá para que me lo hagáis. Eso, ya vaya el hermano Frank ahí. Vamos, hay que sale el nombre ahí o qué. Vamos. Estamos llamando a un profesional para que nos ayude. Sí. Venga, que el interino, vamos. Ahí nuestro nombre. Vamos. Venga, papá, vamos. Que Patricia. Que está grabando. Pero papá, por favor. Es que en esta familia nadie sabe hacer cosquillas. Es que no se viene con el podcast, hay que forzar cosquillas. Ahora, venga. Ahí, eso, venga. Dilo otra vez. Vale, ya lo tenemos ahí con eso. Con permiso voy a colar. Pues aquí estamos con el problema de cobertura, con la gente de Hablando de Ciencia en el ascensor, bajando con ellos, Qué momento por aquí. Estamos con Rubén. Dinoslo tú, por favor, el apellido, porque estamos ya. Rubén Lijo. Ahí que estamos, que es el fundador aquí de Hablando de Ciencia, el hombre que está, un chico joven, como decimos aquí, un pibe joven, como decimos aquí en el canal, que lo que tal, y vaya cómo lo han montado en la Tenerife Land Party este año, Sí, por mi parte soy fundador, pero Hablando de Ciencia no sería nada sin los más de 60 colaboradores que tenemos, que son los que dan cuerpo, forma y rigurosidad a esta plataforma. Aquí en la Tenerife Land Party hemos traído a 6 miembros. Aquí, momento, desayuno telepero. Un perrito. Exactamente, desayunar un perrito. Caliente, ¿son las cosas raras que tiene? Ah, esta es la de la mañana. Aquí, aguanta un momento, que la cosa se ha desmadrado. La gente de Hablando de Ciencia.com y el staff de Innova 7 están a globo partiendo. Esto aquí, estamos aquí en la montaña con un telepero. de la isla de enfrente, del Canarión, como decimos aquí con cariño, que se nos habían escapado, ¿eh? Esto no puede ser, que se nos escape los vecinos de la isla de enfrente y que no entren aquí en el podcast también, que se hace de la TLP. ¿Nos dice tu nombre, por favor? ¿Y del clan que vienes de Gran Canaria? Hola, buenas tardes. Soy Mai y vengo de Gran Canaria. Soy el capitán del Overgame y venimos al Battlefield 3. ¿Y qué tal de los miembros del staff que no se nos podía escapar? Porque Jole nos recibe aquí con todos los honores, como siempre, como la sonrisa de él y tal, y digamos, y claro, no puede ser de falso de no grabarlo y, como ha estado otras veces, estar aquí con nosotros, ¿eh? Así que eso no puede ser. Pues totalmente, estamos aquí con Jorge de Innova 7 y, bueno, ¿cómo tengo la carita? Bueno, ¿cómo va a tener la carita? Eso, ¿no? Y ahora ya cansado, ya cansado.com, ¿no? Recogiendo ya lo que nos queda, pues poquita cosa, la verdad, ha habido cansancio durante toda la semana, porque ya no solo esto, sino con los torneos de CL. Y ahora te reíste de falsedad, ¿no? Ahora sí, porque estás haciendo cosquillas. Sí. Fíjate qué nivel de producción, ¿eh? La hermana mayor haciéndole cosquillas a la otra. Estos son recursos, nada más somos veris. Venga, venga. Dinos ahí ahora la dirección descojonada. Aprovecha ahora, a ver si vas a decir .com. Venga, venga, a ver con esa risa ahora. Ay, ay, que la dice, ay, mira, mira. Hay que hacerla como una. Hay que hacerle como una gatita, los mimos, ahí. Para. Venga, eso ahí, ahora, ahí, ahora, ahí. Venga, venga. ¿Cuál es la dirección del podcast? La dirección del podcast, vamos, venga. Ay, casi llegaste, casi llegaste. Dilo otra vez, por si acaso. ¡Interineo! Bueno, ya paramos ahí. Estamos aquí en la zona retro de la Tenerife Land Party, colombiana, con las máquinas y con los Astran, con el Spectrum, ahí los botones de goma que usó Fran ahí, el negro, todo eso por ahí. El cacharro, las cintas de casete que se usaban, el Spectrum otra vez, el Astran en negro. Pues estamos aquí con Antonio Cabrera, como llamamos nosotros el CEO de Innova 7, el hombre que hace posible esto. Y ya Antonio, bueno, que también está uno cascadillo, tú más aquí también. 7 años ya Antonio de TLP, ¿eh? Aunque ha costado este año, pero hemos tenido TLP otra vez. Pues sí, Fran, sí, la verdad que sí. Muy contento, muy orgulloso de que esto haya salido adelante. Ha sido un año muy duro, el más duro de todos. Pero bueno, también ha sido para todo el mundo, ¿no? Así que tampoco nos vamos a quejar por eso. Estamos muy contentos, acaba de clausurar la TLP, estamos muy satisfechos. Y que lo hemos reventado, lo hemos petado, como decimos aquí. Tenerife a la parte. Tenerife 2. Tenerife. Zona Gaby. Zona Motor TV. Salón del Manga. Zona Red. Tenerife Innova. Innova 7. Pues seguimos por aquí, que nos seguimos encontrando a Canariones, nuestros hermanos de la isla enfrente, que esto no podía ser, que se nos hubieran escapado aquí en el podcast también, que va a parecer que hay mal rollo aquí entre Tenerife y Las Palmas, y no, que esto es la TLP, ¿no? Está claro, que aquí tenemos todos hermanos aquí. Oye, ¿de qué clan son? Somos el clan Auvelor, que venimos a jugar a League of Legends, ¿eh? Y pues nada, a disfrutar de la TLP y a pasarlo bien aquí. Ah, que son controladores del LOL. Sí. ¡Griten Alan, hombre! ¡Alan! Pues estamos aquí viviendo en la Tenerife Land Party lo que va a ser un auto tradicional, el asalto al McDonald's. Al McDonald's, como la película de tal, para no hacer publicidad. El asalto al McDonald's en la Tenerife Land Party. Ah, que te voy a entrevistar yo a ti. Muy bien, muy bien. Cambiamos los roles. A ver, caballero, ¿qué le ha parecido este año la Tenerife Land Party? Pues como siempre, estamos destrozados. Hemos querido hacer el papel aquí de telepero y estamos un cuarto destrozados como los peleperos. Pues hemos pasado una noche aquí, así que hemos intentado vivir lo que vive un telepero, que no es lo mismo, porque tela como se vive aquí la verdad. Pero así estamos, con los síntomas ya de esta parte, ¿no? Y visto lo visto, ¿te interesaría participar o tener tu entrada de participante para el año que viene en el caso de una hipotética TLP 2K13? Nada, ya, me aparento un poquito más. Dejo nada de risa, nada más. Ah, ¿solo interinés? Sí, te espero. Vale. Pero venga. ¿Cómo me...? A ver, es que a ver... Vale, ok. Bien. Es que algo me tiene que dar risa para decirlo de risa. Esa no. Lo veo ahora. Ahora, venga. Uno, dos, tres, ahora. Mira. Ahí. Eso. ¡Ay, eso! ¡Prueba superada! ¿No ves que te reíste al final? ¿Se grabó? Claro, eso es lo que queremos contagiar, sonrisa que hacen falta en el mundo mundial. A ver, yo lo quiero escuchar. ¡Solomillo! ¡Menudo! ¡Siete tetas y media! ¡Político, eh! Bueno, primero, gracias por invitarme aquí a las 10 con 2. Y bueno, lo que les vengo a presentar hoy realmente es un proyecto bastante sencillo dentro de lo que cabe. Lo que pasa que, bueno, es un proyecto que yo creo que tiene una... Vamos, que es bonito de ver y es una cosa que ha gustado a la gente, ¿no? Una de las cosas casi más interesantes del proyecto es cómo surgió, porque yo, como decía aquí el compañero, pues me vengo dedicando a la robótica como hobby desde hace bastantes años, y entonces últimamente estoy metido con todo el tema de helicópteros, ¿no? ¡Telepero! ¿Qué va a subir aquí la guapa ahora? Pues aquí tenemos el nombre que nos había sonado, lo que llamamos nosotros al final por error, a PCR Random, del vídeo de la TLP, que vamos, el hombre que es capaz de conseguir organizar Tenerife Land Party en un día, que se ha hecho por eso popular en YouTube, me gustas por todos lados, bueno, una revolución. ¿Cómo ha sido esa sensación de que realmente eres el manager en Tetnine de Innova 7? Bueno, la verdad que yo me lo esperaba, porque desde luego no ha sido ningún reto hacerlo en un día. De hecho, todos saben que lo he hecho menos. Lo que pasa que, bueno, había que hacer un reto, ¿no?, para mis rivales. Pero bueno, el año que viene lo haremos en una hora. ¿En una hora? En una hora. En la Tenerife Land Party 2K12, con unos máquinas aquí que hemos conocido visitantes. Sí, porque tenemos en la TLP lo que se llama la V de visitantes, pero no porque sean extraterrestres, como la serie aquella de V y tal, y cosas raras, que no lo son. Y que están con nosotros aquí también, siendo parte de la TLP, como teleperos más, como todos los que son. Vamos a ver por qué lado empezamos. A ver, aquí tu nombre aquí de visitante de TLP, sin ser nada extraño. Soy Ibrahim, y si me quieres llamar por algún otro nombre, Cyclops. Por ahí tenemos aquí también por el otro lado también. Este hombre, déjamelo para mí, que ahí le dimos un abrazo, que es de los abrazos gratis, ¿no? Que están un plagiado por ahí, pero de los abrazos gratis. Sí, hay que eliminar la competencia. Pues yo soy Víctor y si no, Soca. Los nick, ¿no? Y los apodos, que siempre están los de nombres. Después eso sí nos dan sus contactos de redes sociales. ¡Vamos, Ned! ¡Baila conmigo! Oye, después te sigo, bailemos y todo, venga. ¡Bailemos, ahí! ¿Eso es la falta de sueño o qué? ¡Vamos a bailar! Pues dentro del marco de la Tenerife Land Party, un clásico, las desconferencias. Y estamos aquí con... Bueno, sí, las descondos. Y el 6-4 chicos fuera, en este caso de chicos no. Con... Conociendo por aquí, Tenerife Roger Derby. Si no sale por aquí, ¿no? ¿De qué va...? Estaba ahí quedado por chica. A ver, ¿de qué vas tú de Tenerife Roger Derby? ¿Qué? ¿Cuando en el Facebook se dejan de llevar por el Facebook, por el Twitter, después se dan codazos entre ustedes o así? ¿Qué me estás preguntando? ¿En qué consiste el deporte? Sí, porque es que hemos visto los vídeos, no ha dado cosas, ¿eh? Sí, bueno, se ven los golpes porque es un deporte de contacto. Ah. Ha permitido una serie de contactos, pero siempre... Estamos aquí, Tiriné, de la parte de la ciencia, y nos van a hacer una prueba de ADN por aquí los compañeros de HablandoDeCiencia.com, ¿no? Exactamente, pues repasaremos el Twitter y el Plus que hemos perdido todas esas cosas. Y aquí les saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de empezar, quiero dar las gracias al equipo de Descondos por haberme invitado. Y quiero dejar claro que yo no me considero ni fotógrafa, profesional, ni nada. Esto es una cosa que me gusta, y a mí me gusta jugar con esas camaritas analógicas que son tan bonitas todas, que parecen de juguete. Bien, pues estamos aquí en Tenerife Land Party y nos hemos encontrado con una gente, creo que son Comunicae. Bueno, como si fueran el futuro Google de social media, seguramente, ¿no? Estamos aquí con ellos, vamos. Hay que conocerlos ahora, ¿eh? Cuando no sean famosos, que después no van a saludar a nadie. Y sí, después ya se van a poner estilados y no sé nada, ¿verdad? Y a ver. Bueno, vamos a ver, estamos aquí montando la primera micro tertulia, que también nos ha dado aquí la idea el compañero Pedro Báez de social media, precisamente, que está aquí de comunicar, de que lo hagamos por aquí. Y a ver qué tal nos sale por aquí este invento. de hacer esta pequeña microcharla o microtertulia canaria, ¿no? Ah, microtertulia, tertulia, ¿no? Sí, estamos, tenemos los canapiés y todo aquí. Sí, sí, sí. Estamos en la sala VIP, para este podrío, le tenemos esta pase pirata. Bueno, vamos a hablar más. Venga, vamos a hacer cosas más. Parece que empezamos por Isa, que nos ponga un poco de seriedad. Porque ella por Twitter nos recuerda que le gustaba ser seria, ¿no? Más o menos seria ahí, ¿no? De... ¿Qué era todo? A ver, bueno, esa charla, bueno, exactamente. Una tertulia, Pedro, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hablar de social media hoy. Ya nadie habla de social media, ¿no? Pero eso, no? Está, eso está más ya más pasado, quizás. Sí. Ya todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo tiene Facebook. Todo el mundo tiene todo, ¿no? Bueno, ¡vamos a la dirección web! A ver. Ve la dirección web ahí. Venga, hay otra, otra. A ver, una tercera, última, un poquito más alta. Ay, papá, tienes que volver a hacerlo. Ya te quedó ahí. Ay, qué papá. Venga, a ver si con eso nos vale ahí. Para mal. 1500 veces ir al lavabo, a lavarte la cara, a despejarte. Sí, para seguir aguantando aquí en la Tenerife Lamparty. Pues esta vez estamos, ¡telepero! ¡Queremos ser teleperos! A ver, que nos quedamos ahí. Y encontrándonos en fotosfreakcanaria.com. Y ahora estamos con uno de los que vamos los teleperos, ya de por sí, hermano del canarión, que es Alvin Martí, que tenemos que confesarle que hemos tenido, o sea, los dos como ese miedillo, y le pedimos disculpas por ello, que no lo hemos grabado en el podcast hasta ahora. Dentro de la TLP, pero sí, es que te veíamos y nos daba un sustillo, pero decimos, oye, se nos dice, mira, que es un canarión, el que va a estar susto, ¿no? Lo mandamos ahí a Alvin, ¿no? Exactamente, que no te comes a nadie al final, ¿no? No, no, lo que pasa es claro, que unos grandes peludos, barbudos, y claro, te ven y dicen, Dios mío, esto es un ángel de infierno. Pues no, no tengo moto, pero me gustaría, oye. Nada más que eres un crack del Buenas noches, ¿qué? ¿Estamos contentos o no? Con la gente de las DEFCON 2, y vamos ahora a la charla que tuvimos por aquí de escépticos en el PAP. Nos quedamos por ahí, que también como nos dijeron por ahí que escépticos también como internet, un timo y todas esas cosas. Como ¿están ustedes de escépticos de todo entonces hasta internet? No, no, a ver, escépticos de lo que debería. Vamos a empezar con buen rollito, No, a ver, la idea es dar información, no negar todo y que nada existe. Ya, pues estamos aquí en la preentrada TLP 2K12 y estamos aquí con el clan de los clanes, que es el clan de los peludos. Por aquí saludamos a uno de los miembros, ¿cómo te llamas? Hola, Deux, me dicen en los peludos. Ay, y como está todo, tienes unos pelos que no veas, ¿no? Bueno, sí, hoy aquí más o menos tal, así preparándonos para la TLP. DEFCON 2, aquí en Tenerife LAN Party, y nos encontramos ahora con la persona que ha dado la también este formato 6.4 XR Project, a ver si nos sale bien a nosotros, que si no, el spameo después no va a funcionar ahí. Lo recuerdo tu nombre, por favor, y de qué ha ido aquí tu charla, este formato mini charla aquí en las DEFCON 2. Pues mi nombre es Miro Keller y mi charla ha ido del lenguaje que me he inventado, el proyecto del cual soy el director, que se trata de hacer una mejor alternativa a las tecnologías web que hay ahora mismo. Bueno, mi nombre es Boris, yo empecé con el técnico hace muy poco tiempo, hace 4 o 5 meses. Soy emprendedor, yo creo que desde que nací, básicamente, porque siempre desde pequeño siempre estaba buscando desde vender, por decir, la limonada americanada total. He ido creciendo, veía que podía hacer páginas web, ya cuando empecé a hacer páginas web con 8 años. Momento aquí en Fotofreak. Momento friquiano. Aquí estamos aquí en parte porque estamos con las super cookies, ¿eh? Que las cookies no son malas por internet, que siempre tal, sino hay cookies buenas. Y tenemos aquí a la artista que lo está haciendo posible. Hola, ¿qué tal? Soy Carla León. Se llama Super Cookies. Que son de las buenas, como has dicho, ¿no? De las buenas, sí. Son de canela y miel en este caso. No las que se quedan en el... Bueno, Frank, pues este es solo un ejemplo de lo que estamos haciendo y lo que queremos conseguir. No somos el único espacio de coworking. De hecho, seríamos los terceros que llegamos a la isla. A partir de nosotros se están empezando a abrir o proyectar otros. Intentamos aportar ese punto de vista de dos profesionales, de José María y de yo mismo, profesionales senior ya con cierta experiencia, no solo proyectarnos nosotros, sino ayudar a fomentar desde un proyecto privado, 100%, lo que es el emprendedor. Estamos aquí con Pablo, directivo de Innovacieto, que se puede decir, bueno, que suena así más tal, ¿no? Con fuerza, pero que este hombre es un crack. Este hombre es un crack, se pone a llamar crack a nosotros, pero el crack es él. Porque aquí la red tira por Pablo, obviamente, ¿no? Todo el equipo, evidentemente, ¿no? Pero como lo ves a este hombre peleando por los cables, por los puestos, lo que tal, no podría sin él ser Tenerife Lamparty, perdona que te lo diga, caballero. Muchísimas gracias. Pues para eso estamos. Porque vamos, que siempre estás para arriba, para abajo. Y es que es poco difícil hacerte a ti si nunca le de Canarias. El modelismo espacial es un hobby que comienza en Estados Unidos a finales de los años 50, cuando comienza la carrera espacial. ¡Peludo! Seguimos aquí en la pre-Tenerife Lamparty, en la cola del concierto, y estamos aquí con dos teleperos. Hola, ¿qué tal? Si quieres decir tu nombre, tu nick, lo que tú quieras. Muy buena, yo soy Reggie, un telepero más. ¿Qué tal? Encantado por ahí. ¿Qué tal? ¿Cuánto llevas aquí ya? Desde el año... Así que estoy súper nerviosa y emocionada. Bueno, pero ya te habrá contado aquí, ¿no? Sí. Que y se ha mostrado buen rollo. Todo genial. ¿Qué clan son ustedes o bien son? Somos un grupito de casi 15 personas y el grupo se llama Jam City. Y la gente que no te conozca después, ese lado friki tuyo que tienes, no lado oscuro, sino lado friki, que no es lo mismo, ¿no? Pese a que te acompaña con camisa negra y 6x4 en blanco, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Si me conoces, conoces mi lado friki, porque no hay otro. Eso. Doraemon, tú no lo conoces. Interinet.es. Bueno, pues seguimos aquí en la cola de Tenerife Lamparty 2K11 y vamos a otro telepero que ya está encasetado ya, metido en la caseta y durmiendo hasta con la máquina como tiene que ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí pasando el rato desde las 8 aquí con los colegas, con el gordo y el peludo. ¿Se animan los demás? Los últimos eran los primeros también. Que... esperábamos llegar a los primeros. Que es la exactamente, la primera. Te hemos ayudado, ¿no? Esto no hay otra telepe igual, esto es... Terrano para aquí. Bueno, pues mira, ya aquí entre risas estamos precisamente con uno de los miembros del staff, que vamos uno de los speakers, aquí como se llaman ahora, ¿no? Que se encarga de animar las noches aquí en Tenerife Lamparty, que vamos, sin ellos no son otras, según nos cuentan por ahí, porque son unos fieras. Soy más o menos el que anima la noche en lo que va haciendo la Tenerife Lamparty, y la verdad que... estos días ha sido bastante, se podría ser bastante intenso, por lo que se lo pasan bien. Y ya te lo agradecemos nada más que eso, para el final. ¡Telepero! Y el Alan, ¿eh? ¡Alan! Ahí estamos. Pues muchas gracias a Fabián del staff de Innova 7, como ya decimos, como todo el resto. Bueno, como ya saben, ya les hemos explicado, ahora vamos a hacer la última parte de este acto de inauguración. Les vamos a pedir a todos, por favor, que apaguen sus pantallas para poderlo grabar desde atrás, para que se vea el tamaño de la Tenerife Lamparty y la cantidad de teleperos que tenemos. ¿Cuántos teleperos tenemos? ¿Recuerdan? Sobraron plazas, creo. Este año no hemos llenado, lo siento. Bueno, por favor, en serio, apaguen las pantallas. Vamos a contar una cuenta atrás muy rapidita con un vídeo y les pediremos que las enciendan todos a la vez. Va a quedar muy espectacular, se lo agradecemos mucho. Me quedan pantallas ahí, yo las veo. Estamos viendo pantallas encendidas. A ver, lo sobramos en la pantalla. ¡Venga, hombre! Los clanes, me dice Sebastián que los clanes con pantallas encendidas quedan eliminados o no sé qué historia. No sé qué. Venga, por favor. Venga, pues dentro vídeo de pantalla. ¡Hala! Te hemos visto toda la vida en la TLP. ¿Sabes que nos recuerda? La foto de Resplandor. Sí. Yo vivo aquí en Tormente. ¿No? Exactamente, la foto de Resplandor que se ve aquí toda la vida, ¿no? Sí, el H la tengo aquí guardado. En un ratito la traigo. Estamos haciendo un enlace ahí de audio. Porque una coleguita nos llamó por el móvil. Aprendizaje para podcast totalmente. Si estás grabando, siempre silenciar. Anotación. Anotación, no solo mental. Y si se te olvida y eres despistado como Frank, apúntatelo en algún lado. Disculpa ahí, Héctor. Que la gente no se asuste, porque yo tampoco soy muy raro, sino que... ¡Se muere friki! Por las mañanitas tal, hay que ir a los cursos, a los talleres, a aprender. Entonces, no, plan de ir con la carita. Un poquito despejado, ¿no? Sí, ya un poquito de café y tal. Pero... Y sería Nico Kang y tal. Sí, que estamos viviendo esta experiencia con él, de telepero, poniéndonos en su cuerpo, viviéndola aquí. Hombre, lo que nos falta vivir es lo de la fibra aquí, cargando las páginas, Héctor, que eso tiene que ser, vamos, la pasada, ¿no? De cómo carga todo. Estoy impresionado. En la universidad tenemos un poquito, pero que va, no se compara esto. Como con las dos palabras, ¿no? De impresionante. Impresionante. Nada, muchas gracias. No, gracias a ti, Héctor, por supuesto, ¿eh? Como decimos aquí, un abrazo en audio. Nada, nos vemos. Un saludo a todos. Mega upload. Mega upload. Señor. Sí. Ya. Yeah. ¡No falla! ¡Bueno, gente! ¡Muchas gracias! ¡Pero Sergi! ¡Vamos! Gracias a ti. ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡What! ¡Internet! ¡Vámonos de fiesta! ¡Internetito! ¡Tito! ¡Internet, bebé!